Pasamos al punto número 10. Acuerdo que proceda sobre aprobación inicial de revisión de oficio del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Yaiza y la mercantil Salmepa SL, aprobado por la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de junio de 2006. Damos paso a la lectura del dictamen de la Comisión Informativa. Visto el expediente relativo a la aprobación inicial de revisión de oficio del convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la mercantil Salmepa SL, la Comisión, previo debate por mayoría de 4 votos a favor del Grupo Unidos por Yaiza y una abstención del Grupo Mixto, lo dictamina favorablemente y propone al Pleno su aprobación. No obstante, el Pleno del Ayuntamiento, con su superior criterio, resolverá lo procedente. Bien, esto tiene que ver con el procedimiento de recuperación de zonas verdes iniciada por el Ayuntamiento hace ya un par de ejercicios. Si recuerdan, tal como se hizo con la parcela ocupada por el Kikolán, se trajo a revisión de oficio por el Pleno esa concesión, porque entendemos que no se ha tramitado o no se tramitó por las normativas y regularización que ello lleva, que sería lo que sería el concurso abierto, y entonces se trae la aprobación inicial de esa revisión, que luego se mandará al Consejo Consultivo, como se hizo con el otro caso, esperando que nos vuelvan a dar la razón, como nos han dado en todos estos tiempos. Y con respecto al expediente mencionado anteriormente, pues se ha judicializado, ha ido a varios juzgados, empezó en Lanzarote, luego al TSJ, y hasta el momento todas esas resoluciones nos han dado a favor la razón al Ayuntamiento, y aún pues le queda lo que es el recurso hacia el Supremo. Entonces, esta es otra de las zonas que en concreto está dentro de lo que son el Sun Tropical, porque a veces lo confundo, y Sun Island. Lo que son las carpas que se ven de fuera, pues realmente están ocupando zona verde municipal, y entendemos que no debe ser así, y o por lo menos que vayan por los trámites adecuados. Por lo tanto, lo primero es revisar de oficio esa concesión y recuperar la zona verde cuanto antes, para ponerla en uso desde luego de los vecinos y del interés general. Por tanto, no sé si la secretaria quiere añadir algo más. Tiene mucha carga jurídica, como ustedes bien saben, y más seguramente tendrá en la evolución del proceso. Bueno, secretaria. Bueno, como ha dicho ya el señor alcalde, se trata de la zona verde pública ocupada por los propietarios del complejo turístico Sun Tropical y Sun Island en el plan parcial Costa Papagayo. Esta zona verde está siendo ocupada en virtud de un derecho de uso concedido a favor de la mercantil por un convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la mercantil Salmepa SL. Que fue suscrito por Junta, o sea, fue acordado y aprobado por Junta de Gobierno Local de fecha de 9 de junio de 2006. Es importante destacar que se trata de la revisión de oficio, lo que perseguimos es la nulidad del convenio, porque está dentro de las causas que se establece la ley, el artículo 47.1 de la ley 39/2015, donde se enumera las causas de nulidad. Y entre ellas, en su apartado E, son los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Y el apartado F, que son los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su ocasión. El convenio, hablamos de nulidad de estos dos apartados, fue formalizado con Mercantil Salmepa mediante aprobación en Junta de Gobierno en sesión, como he dicho, de 9 de junio de 2006, sin que se hubiera emitido ni el informe técnico ni el informe jurídico preceptivo, y atribuyendo a la Mercantil Salmepa facultades o derechos sobre determinadas zonas verdes, atribuyéndole la posesión y el uso de las mismas en unas condiciones absolutamente lesivas para los intereses generales del municipio, sin abonar cano alguno y con la posibilidad de transmitir el uso a terceros. Además, se establece que finalizado el plazo de la utilización de las zonas verdes en cuestión, durante el plazo de 25 años, los terrenos, las obras y las instalaciones que se hubieran realizado en su amparo revertirán en adecuado estado de conservación y funcionamiento al Ayuntamiento, con el personal contratado para atenderlas y gestionarlas, con sus retribuciones, antigüedad y los restantes derechos que tuvieran reconocidos, de los que obligatoriamente se haría cargo cargo la persona a entidad que continuase con la explotación de aquellas. ¿Qué quiere decir? Que revertiría para nosotros no solo las instalaciones que hubieran fabricado en ese momento, o sea, que hubieran construido en ese momento, sino también el personal, con lo cual incurre también en ilegalidad, porque todos conocemos que para acceder a la administración pública solo se puede realizar mediante oposición, que sería el sistema de acceso, y siempre conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Pues nada, solo quería explicarles un poco las causas de nulidad por las que se procede a la revisión de oficio de este convenio. El siguiente trámite a seguir sería pues darle trámite a audiencia siempre a los interesados para que ellos puedan alegar, y luego la propuesta se elevará al dictamen al consultivo porque es preceptivo conforme a la ley de procedimiento administrativo. ¿De acuerdo? La palabra al portavoz de Ciudadanos. Y bueno, no cabe duda que, por supuesto, desde nuestro grupo estamos de acuerdo de que se recupere toda la zona verde que sea del ayuntamiento para el bien de los vecinos. Eso no se le escapa a nadie. Nosotros, por supuesto, nuestro grupo estamos totalmente de acuerdo que pase al ayuntamiento y, bueno, y que el ayuntamiento, esa zona, pues le dé lo que tiene que dar, beneficio para todos los vecinos del municipio, ¿no? Muchísimas gracias. Vale, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Lanzarote en pie. Perdón. Sí, bueno, en este caso lo que queremos es recuperar más de 100.000 metros cuadrados, es lo que estamos entendiendo, ¿no? Entiendo que por un lado sean 65.503,63 metros cuadrados, más otra parcelita que tenemos de 40.000 metros cuadrados, al fin y al cabo hace más de 110.000 metros cuadrados. Hombre, que se recupere todo eso y se pueda aprovechar y hacer zonas verdes, que es lo que nos hace falta en el pueblo de Playa Blanca, pues sería un valor. Creo que de verdad nos hace falta todo este terreno para las zonas verdes, que carecemos de zonas verdes. Por eso nada más que decir. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Nosotros del Partido Socialista apostamos por la recuperación de todas las zonas verdes públicas ocupadas por diferentes empresas que se están enriqueciendo ocupando estos espacios, y cuando tiene que ser de uso y disfrute de todos los vecinos y vecinas del municipio. Por lo que nosotros estamos a favor de esta iniciativa. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Bien, entiendo que tenemos que esperar por el compañero de Ciudadanos, se ha enfrentado al baño. Sí, no se puede entrar presente, ¿no? Pero tú puedes llegar a cabo. Bueno, creo que el alcalde presidente dice. Esperamos. Porque cuando no están los asistentes, se vota sin ella. No, pero es verdad que me hizo, vale. Me pidió. Te comento cómo es la norma. Ya. Yo propongo esperar. Claro, pero apurado. No estoy haciendo nada, yo estoy recordando. Yo sí quiero. Hombre, me gustaría darle el derecho a que pueda ejercer su voto. Bien, ya está incorporado el portavoz de Ciudadanos. Entonces, sometemos a votación. ¿Votos a favor? Perdón. Voy a leer el acuerdo específicamente. Acuerdo que proceda sobre aprobación inicial de revisión de oficio del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Eiza y la mercantil Salmepa SL, aprobado por la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de junio de 2006. Concretamente, primero, iniciar el procedimiento de revisión de oficio del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Eiza y la mercantil Salmepa SL, aprobado por la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de junio de 2006, a fin de proceder a la declaración de nulidad de dicho convenio por ser nulo de pleno derecho. Segundo, seguir los trámites del procedimiento previsto para la revisión de oficio que se recogen en el artículo 106 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Tercero, designar como instructora del expediente de revisión de oficio a la secretaria de la Corporación, doña Nereida de Ganso Eugenio. Cuarto, una vez cumplimentado el trámite de audiencia a los interesados y formulada la propuesta de resolución por el órgano instructor, remítase la totalidad del expediente al Consejo Consultivo de Canarias a fin de que emita el dictamen que proceda. Y quinto, notificar a Salmepa SL, a José Sánchez Peñate y a THB Hotels. Por tanto, ahora sí, sometemos a votación. ¿Votos a favor? Unidos por Yaiza, Coalición Canaria, Ciudadanos, Partido Socialista, Lanzarote en pie también. No. Entonces, votos a favor. Unidos por Yaiza, Coalición Canaria, Ciudadanos, Partido Socialista. Abstenciones, Lanzarote en pie y Partido Popular.